desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más iniciamos otro programa, el 410 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Si hay algo que tiene la astronomía es las inmensas distancias que involucran el encontrarnos con un objeto, ¿no? En el espacio distante, en el espacio exterior, el cosmos, lo que conocemos por universo. Las distancias son tan enormes que se tienen que medir con unidades espaciales como el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año, que son 299.792.458 metros por segundo, y otra unidad un poco mayor es el parsec, que es la unidad básica de distancia estelar, que corresponde a una paralaje trigonométrica de un segundo de arco, o sea, es la distancia a la que una unidad astronómica que tiene 150 millones de kilómetros subtiende un ángulo de un segundo de arco, ¿sí? Un parsec en realidad es igual a 3.26 años luz o 206.265 unidades astronómicas. Y para las distancias a escalas galácticas o intergalácticas se emplea una unidad de medida superior al parsec, como lo son el kiloparsec o el megaparsec. Pero bueno, hay que hacerse a la idea de esto, ¿no? Y para tener una idea aproximada de estas distancias, pongamos por ejemplo el caso de nuestra galaxia hermana, que es Andrómeda, que está situada en el grupo local a 2.3 millones de años luz de la Vía Láctea. Uno se marea, ¿no? Un segundo luz son 300.000 kilómetros. Un minuto luz, 18 millones de kilómetros. Una hora luz, un poco más de un billón de kilómetros. Un día luz, 25 billones 920 millones de kilómetros. Un año luz, 9.46 billones de kilómetros. Así que imagínense, 2.3 millones de años luz a lo que está Andrómeda, son casi 22 trillones de kilómetros. Una barbaridad. Andrómeda, la hermana mayor de la Vía Láctea, 2.3 años luz de nosotros. Pero se mueve también, y viaja en nuestra dirección a una buena velocidad. Sin embargo, se calcula que no llegará hasta nosotros hasta dentro de unos pocos miles de millones de años, casi cuando el Sol esté agotando su combustible nuclear de fusión para convertirse en una nebulosa planetaria con una enana blanca en su seno. Y ahí notamos la imposibilidad física de viajar a otros mundos, y no digamos otras galaxias. Las velocidades que pueden alcanzar en la actualidad nuestros ingenios espaciales no llegan ni a 50.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardarían en recorrer esos casi 22 trillones de kilómetros que nos separan de Andrómeda? Incluso el desplazarnos hasta la estrella más cercana, Alfa Centauri, resulta una tarea impensable si tenemos en cuenta que la distancia que nos separa es de 4.3 años luz. Y un año luz, 9.46 billones de kilómetros. Muchos son los que han querido imaginar cómo viajar más rápido que la luz, pero sin superar esta velocidad, ¿cómo es? Todos sabemos, como nos enseñó la relatividad especial de Einstein, que la luz nos marca el límite de la velocidad que se puede alcanzar en el espacio. Nada podrá nunca viajar más rápido que la luz en el vacío. Es decir, más rápido que los casi 300.000 kilómetros por segundo. Y se idean otras formas para poder burlar ese límite y llegar antes que la luz a un determinado lugar. Hasta que no se busque la manera de esquivar la barrera de la velocidad de la luz, los viajes a otros mundos están algo complicados para nosotros. La única ventaja a nuestro favor es el tiempo. Tenemos mucho tiempo por delante para conseguir descifrar los secretos del hiperespacio que nos mostrarán otros caminos para desplazarnos por las estrellas, que en definitiva será, seguramente, el destino de la humanidad. Nuestro Sol, antes de que pasen 4.000 millones de años, comenzará una transición de fase que, de estrella, de la secuencia principal del diagrama de Hilbert-Russell, pasará a su fase terminal, convirtiéndose en una gigante roja que eyectará sus capas exteriores al espacio interestelar, formando una nebulosa planetaria, y la estrella, exenta de la energía de fusión, quedará a merced de la fuerza de gravedad que la comprimirá hasta límites de una densidad que sólo podrá ser frenada por la degeneración de los electrones. En ese punto, volverá el equilibrio entre dos fuerzas y el proceso se parará, dejando una enana blanca con un radio parecido al de la Tierra y una densidad de 10 a la novena kilogramos por metro cúbico. Pero antes de que eso llegue, tenemos que tener en cuenta que habrá que salvar otro gran escollo que se nos viene encima, y está bien dicho en este caso, porque es la galaxia de Andrómeda que se nos viene hacia la Vía Láctea a razón de 1.000.000 de kilómetros por hora, y aproximadamente en unos 3.000 millones de años la tendremos irremediablemente colisionando con nuestra galaxia, con lo cual las fuerzas de marea que esas enormes masas pueden producir son de impensable magnitud. Y el desenlace tardará varios millones de años en finalizar, hasta que de las dos grandes galaxias del grupo local solo quede una enorme galaxia elíptica, y en el proceso habrán nacido un sinfín de nuevas estrellas. Otras habrán sido desplazadas de sus regiones y lanzadas a distancias enormes. Algunas habrán podido colisionar y, en definitiva, lo que allí pueda ocurrir en el futuro lejano es de incalculable trascendencia para la humanidad, si aún seguimos aquí para ese tiempo. Sí, existen muchos lugares a los que cuando llegue el momento podremos viajar. Sin embargo, necesitamos muchos más conocimientos de los que actualmente tenemos para poder realizar esos viajes imposibles en las actuales circunstancias. Estamos comenzando ahora a poder realizar los primeros intentos de salir al espacio. Y para cuando realmente podamos efectuar viajes espaciales, habrán pasado muchísimos años. No quiero ni hablar de lo que podríamos tardar en dominar viajes hiperespaciales a velocidades superlumínicas. Pero bueno, como alguien dice por ahí, la imaginación humana es infinita, ¿no? Y si esto es así, que lo es, tenemos una buena excusa para pensar en posibles modos de escapar hacia otros mundos lejanos en los que poder asentar a la humanidad lejos de esos acontecimientos de magnitud para nosotros infinita y contra los que nada podremos hacer excepto, si podemos y buscamos el medio, huir a otros lugares más seguros. Las distancias que nos separan de esos otros mundos parecen una barrera difícil de franquear y, sin embargo, hay una gran esperanza puesta en que la humanidad, la inteligencia, ¿no?, de los seres que la componen, y sobre todo su imaginación, con el tiempo por delante, tendrán la oportunidad de buscar esas difíciles soluciones que posibilitan nuestro traslado a las estrellas lejanas. Para lograr eso, son nuestras limitaciones actuales las que, bueno, nos impiden llegar allí. No tenemos más remedio que valernos de sondas robotizadas, y en el futuro serán robots seguramente tipo humanoides que no tendrán ninguna de nuestras barreras para deambular por el cielo y visitar esas regiones lejanas en las que posiblemente se encuentren los planetas idóneos para hábitats de seres como nosotros. Esas son en realidad las miras que están puestas en todas esas misiones enviadas a las lunas y planetas cercanos para estudiar su entorno, la atmósfera, la superficie, las radiaciones. Se trata de ir conociendo el entorno, y con los adelantos tecnológicos que ahora mismo tenemos, se hace lo que se va pudiendo y cada día se avanza un paso más a la búsqueda de estas soluciones que ese día, muy lejano aún, llegará a la debacle a la Tierra, y para entonces no podremos continuar aquí. Así que la solución que tenemos es escapar a otros mundos. Debido a las grandes distancias a las que se encuentran objetos que existían hace más de 10.000 millones de años, la luz que nos llega de ellos es extremadamente débil. Pero hay una forma de observarla. Solo podemos observar objetos que sean extremadamente brillantes, como las galaxias activas y otros. Los cuásares son los objetos más energéticos que se conocen, por lo que a su vez son los objetos más lejanos que hemos sido capaces de observar y los únicos medibles a tales distancias. ¿Cómo es posible observar ese tipo de objetos que no son tan luminosos? Y la técnica se llama lente gravitacional. Las lentes gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad de Einstein. En el año 1919 se pudo probar la exactitud de la predicción, porque durante un eclipse solar, el astrónomo Arthur Eddington observó cómo se curvaba la trayectoria de la luz proveniente de estrellas distantes al pasar cerca del Sol, y así se producía un desplazamiento aparente de sus posiciones. Los fenómenos de lentes gravitatorias pueden utilizarse para detectar la presencia de objetos masivos invisibles, tales como agujeros negros, estrellas de neutrones e incluso planetas extrasolares. En astrofísica, una lente gravitacional se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes, como los cuásares, se curva alrededor de un objeto masivo, como una galaxia, situado entre el objeto emisor y el receptor. Efectos de lentes gravitacionales observados en una imagen muy conocida del telescopio espacial Hubble está formado, por ejemplo, por el clúster o cúmulo de galaxias Abel 1689. Abel 1689 es un cúmulo de galaxias situado en la dirección de la constelación de Virgo. Es uno de los cúmulos mayores y más masivos conocidos, y actúa como una lente gravitacional, distorsionando las imágenes de galaxias que se encuentran detrás de él. Se encuentra a 2.200 millones de años luz, 670 megaparsecs de distancia de la Tierra, y sin embargo, A pesar de esa inconmensurable distancia, gracias a la lente gravitacional, lo podemos captar con nuestros grandes telescopios. Una lente gravitacional actúa en todo tipo de radiación electromagnética y no únicamente en luz visible. De hecho, este tipo de lentes carecen de aberración cromática, es decir, su efecto no depende de la longitud de onda de la luz, sino que es igual para todos los rangos del espectro electromagnético, sea óptico, infrarrojo, ultravioleta, cualquier otro. Esto permite poder analizar los objetos amplificados por la lente mediante las técnicas habituales de fotometría o espectroscopía astronómicas. Efectos de lentes gravitacionales han sido propuestos sobre la radiación de fondo de microondas y sobre algunas observaciones de radio y rayos X. El universo es inimaginablemente grande. Los planetas de nuestro sistema solar orbitan el Sol en un espacio de unos 12.000 millones de kilómetros. Es de por sí un número enorme, pero se queda pequeñísimo cuando se compara con la distancia a la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, que está a 38 billones de kilómetros de nosotros, 4.22 años luz del Sol. Como Próxima Centauri es uno de los objetos más cercanos a nosotros, está claro que los números se vuelven gigantescos si hablamos de cosas en nuestra galaxia o más lejanas todavía. Para describir esas distancias grandes, como dijimos, los astrónomos usan el año luz. Y se pueden observar objetos realmente muy extraños a medida que avanzamos en las distancias. Por ejemplo, los que está observando el proyecto ALMA, ¿no?, el telescopio de la zona de Atacama, ¿no?, submilimétrico, en donde los astrónomos han descubierto que los planetas que orbitan, por ejemplo, la estrella Fomalhaut, deben ser mucho más pequeños de lo que se pensaba en un principio. Los grandes telescopios y las nuevas técnicas hacen que podamos ver imágenes de objetos esparcidos por el universo en todos sus colores. En muchas imágenes los colores son aproximados a los que uno vería si se pudiese acercar lo suficiente y los ojos fuesen lo suficientemente sensibles. Los telescopios pueden ver mucho más que nuestros ojos, son más sensibles, pueden distinguir luz y color más tenue y son receptivos a otras formas de ondas electromagnéticas fuera del espectro visible, porque los podemos hacer para que vean en el ultravioleta, en el infrarrojo, rayos X, ondas de radio y otras. Para las imágenes realizadas con esas partes invisibles del espectro, se asignan colores ficticios, de manera que la luz más roja se le asigne al rojo y la luz más azul, o sea, de longitud de onda más corta, se le asigne al color azul. Y de esta forma se hace un mapa de luz invisible, como los rayos X o la luz infrarroja, para crear imágenes que podemos ver. El universo es, para nosotros, casi infinito. Y en él podemos contemplar con nuestros ingenios objetos asombrosos que ni la más imaginativa de las mentes podría haber supuesto que podría existir. Es mucho lo que queda por aprender, y para conseguirlo, tenemos que admitir que muchas de las cosas que creemos saber no son ciertas, ni las podemos ver directamente. Tenemos que confiar en nuestros instrumentos para ver lo invisible, en nuestras máquinas y robots para llegar a los espacios más lejanos, pero de a poco la humanidad avanza en el conocimiento a pesar de todas estas barreras de distancias, tiempos e intensidades de radiación que nos impiden ver directamente la realidad. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Ella Eyre, Together. Encontrar hielo de agua puro en la superficie de un cometa es difícil, muy difícil. Toda una paradoja si recordamos que un cometa se define precisamente como una bola de hielo sucia de grandes dimensiones. El problema es que esa suciedad, que en realidad es polvo y sustancias orgánicas, están muy bien mezcladas con el hielo, y eso es lo que complica su detección. Y a pesar de que el hielo constituye cerca del 50% de la composición de un núcleo cometario, todos los cometas visitados hasta la fecha por sondas espaciales son tremendamente oscuros, con albedos que van del 2 al 5%. Así que, ¿cómo es eso posible? Principalmente, porque al sublimarse el hielo sucio superficial, lo que queda detrás son el polvo y las oscuras sustancias orgánicas. Y también porque una fina capa de polvo de unos pocos milímetros de espesor basta para ocultar un depósito de hielo puro que se encuentre debajo de la misma. Pero que sea difícil no quiere decir que no sea posible. Varias sondas espaciales han sido capaces de descubrir zonas de hielo puro en algunos de los cometas visitados hasta la fecha, aunque su extensión es sorprendentemente pequeña. Y sin ir más lejos, en el caso del cometa Tempel 1, la superficie cubierta por hielo puro no alcanzaba el 0,5%. El cometa 67P Churyumov-Gerasimenko no es diferente en ese sentido, así que no tienen que extrañarse de que Rosetta, bueno, haya tardado varios meses en descubrir hielo puro, pero al final lo consiguió. Y utilizó la cámara Osiris, esa arma secreta de la misión, con la cual los investigadores han identificado unos 120 depósitos de hielo en la superficie, en imágenes que se obtuvieron entre agosto y noviembre del año pasado. Estos depósitos aparecen a veces aislados y a veces en grupo, aunque siempre en zonas poco iluminadas. Los 18 grupos identificados están formados por decenas de rocas de un metro de diámetro aproximadamente, que se hallan en la base de los acantilados, por lo que se cree que son el resultado de procesos de erosión, o sea, que las rocas se han desprendido de los acantilados, exponiendo el hielo en el proceso. Por el contrario, algunos depósitos aislados parecen no tener relación con el terreno que les rodea, así que se especula que podrían haber sido lanzados al espacio desde zonas activas situadas en otros puntos del cometa. A falta de espectros detallados de alta resolución, el equipo de Rosetta no ha podido confirmar con un 100% de seguridad que estamos ante depósitos de hielo de agua, pero es la hipótesis más lógica teniendo en cuenta su albedo, temperatura y morfología. Si fueran depósitos de hielo, de dióxido de carbono o monóxido de carbono, se hubieran sublimado mucho más rápido. La disposición y abundancia de estos depósitos es coherente con las teorías que sugieren que los cometas tienen en realidad abundantes zonas de hielo puro en su interior, pero que se encuentran cubiertas por finas capas de regolito y sustancias orgánicas. Experimentos realizados en laboratorio para simular las condiciones del cometa confirman que una capa de polvo de tan solo un milímetro sería suficiente para enmascarar un depósito de hielo puro. Y en el caso del 67P, los depósitos podrían haberse formado durante la última vez que el cometa pasó por el perihelio, hace unos 6 años y medio. O quizás tal vez sean un poco más recientes. Las observaciones del cometa Hadley sugieren que la sublimación de hielos de dióxido de carbono y monóxido de carbono sería capaz de arrastrar por la superficie del núcleo bloques de hielo de agua incluso cuando los niveles de iluminación fuesen muy bajos. Es posible que el mismo mecanismo esté en juego en el cometa 67P. Las observaciones de la cámara Osiris durante y después del perihelio, que tendrá lugar ahora el 13 de agosto, serán claves para saber qué teoría es la correcta. Pero el equipo de Rosetta no solamente sigue el rastro de agua con la cámara Osiris, sino que también usa el instrumento MIRO, que es un instrumento que observa en las microondas, con lo cual los investigadores han logrado trazar un mapa de las emisiones de agua que alimentan la coma del cometa. Y MIRO detectó agua alrededor del 67P el 6 de junio del 2014. Pero desde entonces obtuvo mucho más datos, y en un artículo reciente se ha publicado el resultado de las observaciones correspondientes a 201 espectros obtenidos por Miro sobre distintas regiones del núcleo. Como cabía de esperar, los espectros de emisión y absorción más marcados se han obtenido sobre el lado diurno del núcleo, pero en cualquier caso la producción de agua depende fuertemente de la zona. La mayor densidad de vapor de agua en la coma se encuentra sobre la región del cuello del cometa, cerca del polo norte. Y como les anticipé la semana pasada, ¿hasta cuándo va a durar Rosetta? Bueno, hay sonda para rato, porque se confirmó que hay presupuesto para prolongarla hasta septiembre del 2016. La fase principal de la misión debía terminar en diciembre del 2015, pero la agencia espacial la ha ampliado hasta que los paneles solares de Rosetta ya no produzcan la energía solar necesaria para hacer funcionar la sonda. A pesar de que no ha sido aprobada formalmente, ya la Agencia Espacial Europea baraja la opción de hacer aterrizar a Rosetta sobre la superficie del cometa una vez terminada su misión, más o menos como lo que sucedió con la sonda NEAR en el asteroide Eros, y de esta forma Rosetta va a ser la compañera de la pequeña Philae para casi toda la eternidad. Y como siempre, la otra gran misión que nos tiene en ascuas, ¿no? Estamos a unas 3 semanas del encuentro de la sonda New Horizons con Plutón, y ya es capaz de verlo tanto a Plutón como a Caronte en colores. Hasta ahora solo habíamos visto las imágenes en blanco y negro de la cámara telescópica LORRI, pero ya están las primeras fotografías de RALF, la otra cámara que protagonizará el sobrevuelo de Plutón el próximo 14 de julio. Son 9 imágenes que abarcan un periodo de 6.38 días, que es el tiempo que tarda Plutón y Caronte en girar alrededor de sus ejes y del centro de masas común. Ambos mundos, hay que recordar que siempre muestran la misma cara hacia el vecino, ¿no? Así que, aunque su resolución es pobre, de apenas unos pocos píxeles, pero bueno, se debe a que RALF es una cámara de gran angular destinada exclusivamente a cartografiar la totalidad de la superficie de Plutón y sus lunas, pero también sirve para estudiar su composición. Y LORRI, por otro lado, es un telescopio que permite obtener imágenes de alta resolución. Estas imágenes de RALF no son precisamente recientes, fueron obtenidas entre el 29 de mayo y el 3 de junio, cuando la sonda todavía estaba a 55 millones de kilómetros de Plutón. Pero bueno, lo importante es que ya algo podemos ver. Nada que no supiéramos, pero bueno, más allá de que la cámara RALF funciona perfectamente, que no es poco, bueno, no, en realidad no hay nada nuevo. A diferencia de lo que hemos podido leer en algunos medios, no son ni mucho menos las primeras imágenes en color de Plutón. Innumerables telescopios terrestres han obtenido fotografías a color en el pasado, y por supuesto no hay que olvidarse que el mismísimo telescopio espacial Hubble también ha visto al planeta enano en repetidas ocasiones en toda su gloria cromática, ¿no? De hecho, las imágenes a color del Hubble tienen por el momento una resolución mayor que las obtenidas por la cámara RALF. Y antes de que nadie diga que las imágenes del Hubble son de falso color, bueno, también hay que decir que casi todas las imágenes astronómicas digitales hoy en día son en falso color de un modo u otro, ¿no? Pero lo del falso color puede venir debido a que se tomaron solamente con 2 filtros de la cámara que trabajan en el visible, mientras que los otros 2 son para longitudes de onda infrarrojas. No obstante, el equipo de la misión ha ajustado los colores para que sean los más reales posibles. Y en cuanto al color propiamente dicho, bueno, ya sabíamos desde hace mucho que Plutón tiene un color marrón anaranjado, ¿no? Efectivamente no es un rojo como Marte, pero casi, mientras que el culpable del color rojizo de Marte es la abundancia de óxidos de hierro en la superficie, en el caso de Plutón se desconoce la causa, aunque todo apunta a la presencia de compuestos orgánicos creados por la acción de la radiación ultravioleta solar sobre los campos de hielo de metano. Lo que sí sabemos es que Plutón se ha vuelto más rojizo durante las últimas décadas a medida que el hemisferio sur recibía más y más luz del sol. De forma misteriosa, el cambio de color a tonos más rojizos se produjo principalmente en un periodo de tan solo 2 o 3 años a partir del 2000. Curiosamente, el hemisferio sur también se ha vuelto más brillante recientemente, y eso a pesar de que la mayor insolación debería traer aparejada una mayor sublimación de los hielos brillantes y relativamente recientes del casquete polar. Por su parte, Caronte tiene un color blanco grisáceo debido a que el hielo de agua es el principal componente de su superficie. El instrumento RALF está formado en realidad por 2 cámaras que comparten un telescopio común de 7.5 centímetros de diámetro y 65.8 centímetros de focal, comparados con los 20.8 centímetros de apertura y 263 centímetros de focal de la cámara Lorry. Las 2 cámaras son la cámara visible e infrarroja, MVIC, y el espectrógrafo infrarrojo LEISA. MVIC es la cámara que ha obtenido estas imágenes y será la encargada de obtener las fotografías globales a color de Plutón y sus lunas. Posee 7 detectores CCD y 4 filtros en el azul, rojo, infrarrojo cercano y metano. Es decir, las imágenes más llamativas en las que se podrá ver todo el disco de Plutón serán obra de RALF, mientras que gracias a Lorry dispondremos de imágenes de alta resolución que solo cubrirán una fracción de la superficie. Sin embargo, al trabajar en el infrarrojo, RALF obtendrá también un perfil de temperaturas de las distintas regiones de la superficie, y esos datos son clave para estimar la composición de los cuerpos que forman el sistema de Plutón. RALF será capaz también de buscar anillos y satélites todavía no descubiertos. Las cámaras Lorry y RALF, junto con el espectrómetro ultravioleta ALICE, están situadas en el extremo opuesto de la nave en el que se encuentra el generador de radioisótopos, y ambas poseen un campo de visión que se superpone parcialmente, por lo que solo se requieren pequeños movimientos de la sonda para fotografiar la misma zona del cielo. Con el fin de ahorrar costos, las cámaras, al igual que el resto de los instrumentos, están fijas y lógicamente la sonda debe moverse en bloque para apuntar a la zona deseada. Pero la New Horizons sigue acercándose de forma inexorable a su objetivo, y este 14 de junio la nave ya realizó una pequeña maniobra propulsiva de 45 segundos con una pequeña corrección de trayectoria para refinarla un poquito más, ¿no? Las misteriosas bandas oscuras que se apreciaban en anteriores imágenes siguen ahí, así como las grandes zonas negras cercanas al ecuador, y poco a poco, y por primera vez en la historia, Plutón se está convirtiendo en un mundo real con un paisaje propio. Así que en un mes aproximadamente, lo mejor está por llegar. Otro tema musical, interpretado por Netsky, Río. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's real, love that I feel, oh nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's real, love that I feel, oh nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities. I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Los cosmólogos nos dicen que aproximadamente solo el 5% de la masa del universo es del tipo de material del que estamos hechos nosotros, los seres humanos, que se llama materia bariónica, ¿no? Las que componen las moléculas y átomos, protones, neutrones, electrones y otros, que aproximadamente el 35% está en alguna forma de desconocida materia oscura fría, que como la bariónica puede ser atraída por la gravedad para conformar halos alrededor de las galaxias, y también podrían formar galaxias, estrellas y planetas de materia oscura que no emiten luz. Pero en lo que se refiere al 60% restante de la masa del universo, bueno, está en alguna forma igualmente desconocida de energía oscura, como la llaman ellos, los cosmólogos, que impregna el universo entero y posee una enorme tensión. ¿Es su tensión mayor que su densidad de energía? ¿Pudiera entonces ser el tipo de material exótico necesario que algunos postulan para poder mantener abiertos los agujeros de gusano que nos llevarían a otros lugares muy lejanos? Como ven, todo parece como una gran estructura compuesta de una inmensa cadena de especulaciones, y la mayoría de las cuestiones que se exponen en estos temas están basadas en esas especulaciones. No tenemos certificado de certeza que la ciencia exige para dar por buena una teoría. ¿Por qué se curva la geometría del espacio-tiempo? Una razón es por la introducción, por parte de Minkowski, de la idea de geometría espacio-temporal como resultado importante que le permitió a Einstein utilizar la idea de geometría curva para describir la gravedad. La propia frase espacio-tiempo curvo tiene toda una imaginería casi mística, ¿no?, que muy a menudo se rechaza como incomprensible, al menos en un sentido. Sin embargo, el argumento de que la gravedad curva el espacio-tiempo no solo que es comprensible, sino que es casi una salida obligatoria. Dos importantes predicciones derivadas de la teoría general de la relatividad de Einstein fueron confirmadas con una precisión sin precedentes gracias a una sonda espacial que fue diseñada precisamente con ese objetivo, la Gravity Probe B, una misión de la NASA que fue lanzada en 2004 y con cuatro giroscopios ultra precisos estuvo midiendo el efecto de la curvatura del espacio-tiempo y el llamado efecto de arrastre de Markov, en el que un cuerpo en rotación, en este caso la Tierra, arrastra el espacio-tiempo. O sea, ya se pueden imaginar que la Tierra está inmersa en una sustancia viscosa como la miel, y a medida que el planeta rota, esa miel a su alrededor hace todo un remolino. Eso mismo es lo que sucede con el espacio-tiempo. La Gravity Probe B ha confirmado dos de las predicciones más profundas del universo de Einstein. La sonda dejó de funcionar y los científicos publicaron los resultados de los experimentos en la revista Physical Review Letters. Es así, es una manera admisible de proceder para la ciencia. Comprobar en todo momento lo que realmente ocurre con lo que predicen las teorías para, si son ciertas sus predicciones, otorgarles el certificado de credibilidad. Y si no lo son, postergarlas y proseguir la búsqueda de otras que sí coincidan con la realidad de lo que es la naturaleza. Pero los científicos tienen que vivir, los presupuestos y subvenciones tienen que ser justificados, y bueno, las explicaciones que a veces nos ofrecen, bueno, son un tanto extrañas, ¿no? Se realizan observaciones y se hacen estudios de lo que se obtienen, datos que no sabemos descifrar correctamente, y para justificar tanto dinero y tanto esfuerzo, se lanzan al mundo explicaciones tan peregrinas como algunas que de las que hemos hablado en este programa, que podemos leer por allí, ¿no? Es pintar de manera que la imagen resultante nos muestre lo que queremos ver, más que lo que es, ¿no? Claro que, bueno, hay que tener en cuenta que la ciencia es joven. La empresa científica lleva en marcha menos de 1000 años. Que era lo que Alfred North Whitehead estimaba para que un nuevo modo de pensamiento penetre en el corazón de una cultura. Pese a todo, la ciencia ya ha transformado profundamente el mundo, al menos de 3 maneras. Tecnológica, intelectual y también políticamente. Bastante culpa de los atrasos que podemos sufrir en el avance científico, no pocas veces, se debe al estatus establecido que no deja que las cosas cambien. Ellos están muy confortablemente situados en esa situación y los nuevos paradigmas científicos muchas veces no convienen. Por muchas vueltas que podamos dar alrededor de una misma cosa, nunca podremos avanzar, siempre estaremos situados en el mismo sitio. Así, el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo, como todo nuestro universo, no debe ser inamovible, y nuevas ideas, nuevos cambios y nuevas normas deben venir a suplantar a las actuales, que, como por otra parte es comprensible, deben ser renovadas con los nuevos conocimientos que se dan en nuestro entorno, ¿no? que vamos arrancándole a la naturaleza. Y si eso es así, un paradigma científico establece aquello que se debe observar, el tipo de interrogantes que hay que formular para hallar las respuestas en relación a un objetivo, cómo deben estructurarse esos interrogantes y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación. Cuando un paradigma ya no puede satisfacer las necesidades de una ciencia, por ejemplo, cuando nuevos descubrimientos invalidan los conocimientos previos, entonces ese paradigma es sucedido por otro. Se dice que un cambio de paradigma es algo dramático para la ciencia, ya que hay cosas que aparecen como estables y maduras, y por eso precisamente cuesta tanto admitir nuevos paradigmas que nos traerán, en este caso, la nueva ciencia y otras maneras y otras formas de interpretar lo que observamos a nuestro alrededor. Llevamos ya mucho tiempo estancados en teorías como la relatividad general y la cuántica. Se necesitan nuevos caminos que recorrer y otras ideas nuevas y atrevidas, como la teoría de cuerdas, aunque algunos no la aceptan del todo, cosas que nos transporten tal vez a otros universos, a otras maneras de ver. Los logros tecnológicos de la ciencia han hecho al mundo desarrollado más rico en ideas, y los avances en todos los ámbitos del saber humano, sobre todo en la física, han posibilitado incluso mejoras en el mundo de la salud, con sus contribuciones que abarcarían una larga lista que hace posible que ahora nuestras medias de vida estén alrededor de los 80 años. Claro que, bueno, tanto adelanto también ha venido a elevar nuestro nivel de ansiedad, ¿no? Parte de esa ansiedad surge de la razonable aprehensión de que el poder tecnológico, como todo poder, tiene sus peligros. Claro que algo de eso también. Tiene que ver con el hecho de que muchas personas se encuentran rodeadas y a veces amenazadas por máquinas cuyo funcionamiento no entienden, y tras las que hay una actividad científica que tampoco entienden, como pasó, por ejemplo, con el gran colisionador de hadrones, que algunos pensaban que podía llegar a destruir la Tierra, ¿no?, o a formar microagujeros negros. De ahí es la importancia de la divulgación científica. Ahora observamos el espacio interestelar, y más o menos, con mucha aproximación, podemos interpretar casi todo lo que vemos. Intelectualmente, la ciencia nos ha traído una buena forma de pensar, en la que no hay sitio para el miedo, la superstición o la obediencia ciega a la autoridad, que han sido reemplazadas por una forma de indagación y de experimento para poder llegar a la verdad de las cosas y para poder contestar a tantos porqués que surgen en nuestro camino. Como resultado, los que tienen la suerte de tener una formación científica se ven ahora como engranados en una madeja de vida de la que han brotado, pasajeros a bordo de uno de los miles de millones de planetas de un universo en expansión, de extensión desconocida y quizás infinita. Para algunos, esa nueva visión es excitante y estimulante, pero para otros es algo como una amenaza, porque lo que no se comprende da miedo. Y retiran la vista del telescopio para preguntar: ¿no hace todo esto que uno se sienta insignificante ante tanta grandeza? Quizás un término más preciso sería inseguro. La ciencia amenaza no solo las viejas concepciones sobre nosotros mismos, como aquella absurda idea de que ocupábamos el centro del universo, sino también las viejas maneras de pensar. Por ejemplo, que nuestra profunda sensación de que algo debe ser verdadero tiene relación con la cuestión de si realmente puede demostrarse que es verdadero. Esta amenaza es real en ambos aspectos. Debería ser reconocida como tal por los que se dedican a divulgar la ciencia, aunque también somos libres, y si nos sentimos cómodos viviendo con tales peligros para explicar cómo son realmente las cosas, bueno, allí cada uno, ¿no? La ciencia es intrínsecamente antiautoritaria, reemplaza los sistemas de arriba abajo de pensamiento político que Thomas Paine agrupaba bajo el término despotismo, por un sistema abajo arriba, en el que cualquiera capaz de hacer observaciones competentes y realizar experimentos controlados puede ser acertadamente considerado como una fuente potencial de autoridad, una autoridad que reside no en el individuo, sino en los resultados. La ciencia nos anima, en realidad nos obliga, a vivir con la duda y la ambigüedad, y a apreciar la vastedad de nuestra propia ignorancia. Estos hábitos mentales han calado hasta cierto punto en el dominio de los asuntos políticos, tanto como los científicos. Como decía Richard Feynman, el gobierno de los Estados Unidos se desarrolló bajo la idea de que nadie sabía cómo formar un gobierno o cómo gobernar. El resultado es la invención de un sistema para gobernar cuando no se sabe cómo hacerlo. Y la forma de conseguirlo es permitir un sistema como el que tenemos nosotros, en el que nuevas ideas puedan desarrollarse, ensayarse y desecharse. Claro que, bueno, Richard Feynman hablaba de otra cosa, ¿no? Él quería que los físicos pudieran desarrollar sus ideas sin trabas y con los medios necesarios para poder llegar a esas verdades que buscan incansablemente. La práctica de la investigación científica exige y requiere libertad de expresión y asociación. Ya es suficientemente difícil hacer física sin que te digan también que no puedes ir a la mitad de las conferencias relevantes y que tus ideas deben adecuarse a la filosofía oficial para que uno no se quede fuera del juego, sentado en un banco mirando como otros sí pueden jugar, al ser más maleables y adaptativos. Y con eso hay que tener cuidado con muchos de los grandes divulgadores que a veces los hacen pasar como científicos y no lo son. Y también hay que tener cuidado con las cosas que dicen, porque recuerden eso que decía Carl Sagan, ¿no? Que no existen argumentos de autoridad. Hace poco leía un análisis en donde investigadores como Mikio Kaku, el mismo Stephen Hawking y otros tienen, después de los años 70, 80, muy pocos trabajos científicos relevantes, ¿no? Se convirtieron en grandes estrellas mediáticos, pero a nivel de investigación se han quedado muy atrás, ¿no? Es una lástima que aún hoy en día, pasada la primera década del siglo XXI, las cosas continúen siendo así. Los científicos no pueden estar confinados de esa manera que les impidan expresarse con libertad y puedan exponer sus ideas por un establishment establecido en el momento, ¿no? La ciencia necesita libertad de expresión, libre de políticas. Tiene que exponer libremente sus ideas y sin ninguna traba poder publicar sus descubrimientos, sean o no convenientes para el poder establecido. Si no dejamos que la ciencia surja y siga su camino, vamos con un rumbo equivocado. Y hasta aquí llegamos con el programa número 410 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, nuestro blog es radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez cada semana salimos por la emisora educativa El Hornero. Y también cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Aiki and Maps, Life Cycle. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima para traerle todas las novedades en el ámbito de la ciencia, la astronomía y el espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.